esta noche. Ya nadie lo va a dejar. Vamos a besos esta noche. Ya nadie lo va a dejar. Voy a salir esta noche dejando atrás su barriga. Quiero un compromiso muy corto. Se siente seguro de tocar. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Jamás yo te aprecio mucho. Rock and Pop exclusiva. Te aprecio mucho, pero voy a...